sabes que mamita, entre tus piernas derrito, mamita. Y es que mamita, sé que tú no sabes, mamita, que sin ti yo me muero, mi mamacita. Sabes que mamita le ganas a todas esas afroditas. Y es que mamita, lo que quiero que me expliques, mamita, es porque cada día estás más rica. Contra mamita.